Okay. La Plana Tropical Productions presenta Dancing Mood Rhythm 2009. Pau Paman al micrófono para todas las baby girls. Watch me now. Solo contigo. Only with you. Hey girl, vente conmigo. Y esta noche solo bailaré contigo. Hey girl, vente conmigo. Y esta noche no te faltará cariño. Hey girl, vente conmigo. Y esta noche solo bailaré contigo. Hey, solo contigo. Hey. Hoy quiero bailar contigo y quiero convencerte de no ser solo tu amigo. Me vuelves loco si mueves el ombligo. Ya sabes lo que te digo, mía. Porque esta noche solo vamos a bailar y de todos los problemas no tendremos que olvidar. Porque este rhythm está claro, va a petar. Y el señor selecto no se girl, azúcar morena teñida su piel. Sonrisa infinita, un sueño de mujer. Sencilla y honesta, dulce como miel. Brown skin girl, la azúcar morena teñida su piel. Sonrisa infinita, un sueño de mujer. Sencilla y honesta, dulce como miel. Es que a esa niña no es fácil de olvidar, pero sí muy fácil de poderla recordar. Yo sé que en un futuro la volveré a encontrar. Tenerla cara a cara y poderle preguntar si ella sintió lo mismo y lo dejamos pasar. Yo sé que lo sintió y ya no me podrá engañar. Esperaré su encuentro y corazón conquistar. Se acerca nuestra hora, mi turno va a llegar. Esta coge el micro y lo hace así, con puro rombo top styling. Es una de mis pasiones, que puedo decir, él lo te indica. Reggae music, pasando por el ska, blue beat y rocksteady, dub y soul. Y también el funky, toda la música que me pone a mi feliz. 100% te lo digo yo a ti. Original Aitan Eric viene a marcar. Este es el son que tú tienes que bailar. Por más que quieran, esto nunca lo pararán. De sur al norte, esto siempre va a arrasar. Si chaval, apaga tu canal. Esto fluye y suena fenomenal. Que me acerque para así contarte que no soy tan bueno, pero que al ver una explosión en mí ocasionaste, baby, mover down. No soy galante, pero soy sincero y con mi cante vengo y prendo el fuego para animarte. El sol y yo estaremos siempre para calentarte, girlfriend. Hoy, flotando por encima del suelo estoy. Soy amor puro, a todo el mundo quiero hoy. No puedo y no podrás remediarlo. Coge el sentimiento positivo para irradiarlo. Voy flotando. Segunda parte, canto para encantarte, para sentirme bien mientras levanto mi estandarte, para que escuche toda la gente que va guerreando por ahí. Que en este mundo no hace falta ser el más guay. No tengo religión, pero tengo fe. Creo en las personas y en que se puede querer. Tú solo sígueme, atención, préstame y comprueba que este men viene sincerándose. Hey, esto no es propaganda. Yo no como orejas desde ninguna banda. Anda, mi sexy Batman espanta. Rollo positivo, chico, hasta la tumba. Si es que yo no me complico, actúo y para nada me justifico. Vivo y sonriendo sigo. Solo acércate para cantar conmigo. No puedo negar.